Tuvo lugar el día 22 en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el acto de felicitación a las futbolistas que ganaron en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2016. Estuvieron presentes Ri Il-hwan, vicepresidente del Comité Nacional de Dirección de Deportes y jefe de departamento del Comité Central del partido, funcionarios del sector y de la rama deportiva, deportistas, entrenadores y los estudiantes de la capital. Luego de las palabras de felicitación, hubo discursos de juramento. Terminado el acto, se ofreció la función de felicitación del Cuerpo Móvil de Propaganda Artística Juvenil.